Ella, bueno, les voy a leer así un poquito sobre ella. Ella, bueno, pues es Adriana Alvarado y es especialista en el reino Fungi, danzante también de la tradición mexicana, abuela danzante de la tradición mexicana, y bueno, tiene más de 12 años viviendo en San Pedro Nixapa. Con estudios en la Universidad de Chapingo, se ha dedicado a la producción de hongo Z, ha trabajado en distintas comunidades indígenas de México con el tema la importancia del reino Fungi, la producción desde la siembra hasta la cosecha, y bueno, pues también nos habla sobre el hongo psilocibe, así como también ha participado en repetidas ocasiones en la Feria del Hongo en San Pedro Nixapa, y bueno, es presidente de la cooperativa productora y comercializadora de hongo Z de consumo solidario. Experiencia como deportista de alto rendimiento en 10.000 metros planos, y bueno, obtuvo un tercer lugar en Juegos Centroamericanos, de los cuales ahorita nos va a platicar, y también es educadora ambiental en el Centro de Educación Ambiental Acuexcomac. Bueno, pues ella es Adriana Alvarado. ¿Cómo estás, Adrianita? Ah, muy, muy buenas tardes, Mara. Aquí, mira, visitando a las estrellas y escuchando esta radio tan importante. Bueno, pues qué bueno que estés aquí con nosotros, Adrianita. Bueno, además de todo esto, somos amiguitas, ¿no? Ah, hemos ya ido a la montaña y compartido algunas experiencias y encuentros, y pues con la banda y los cuates, y bueno, pues hemos ya tenemos un ratito de conocernos, ¿no? Aquí en Amecameca, justamente, ¿no? Con este, pues, conocimiento que tienes tú sobre la montaña, ¿no? Y en especial sobre este pues es que es un reino, ¿no? Está el reino animal, está el reino vegetal y está el reino Fungi, ¿no? Y tú eres especialista en el reino Fungi. Háblanos sobre eso, Adrianita. Bueno, tú tienes una, estudiaste agronomía, ¿no? Me comentas, en la Universidad de Chapingo. Pero bueno, pues ¿cómo es que te empiezas a involucrar en este mundo del reino Fungi? Y platícanos sobre él. Bueno, pues el reino Fungi es uno de los reinos que nos va a salvar, puesto que en la actualidad, pues de ahí sacan la medicina, los antibióticos, la penicilina es un hongo, y pues cada vez hay más medicamentos ahí. Y pues para no tomar medicamentos, pues podemos, lo mejor es consumir hongos de forma natural. Aquí en la región de los volcanes, pues tenemos una gran variedad de hongos en temporal de lluvia. Aquí en San Pedro Nixapa somos especialistas en los honguitos. Aquí van a encontrar las mejores hongueras de la región. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, pues platícanos un poquito sobre los diferentes estilos o tipos, más bien los diferentes tipos de hongo que hay en la región. Pues aquí encontramos en la montaña, en el Payantla, encontramos pues honguitos azules, los totopiles, los gachupines, los membrillos. ¿Y todos los esos coletes son comestibles? La mayoría de todos son, bueno, la mayoría son comestibles. Es que en sí hay un gran desconocimiento de este reino, ¿no? Claro. Actualmente, ahorita ya tenemos, por ejemplo, ya está la primera asociación mexicana de hongo psilocibe con la maestra. Hace unos meses fuimos a unas conferencias y habla de la importancia del hongo psilocibe que se encuentra en esta región, ¿sí? Bueno, ese es el hongo psilocibe, pero bueno, aparte hay otras especies, otros tipos de honguito, ¿no? Comestibles, ¿no? En este caso, bueno, tú comentas que te dedicas al hongo Z, ¿no? Desde la siembra, la cosecha. En este caso, bueno, pues más bien platícanos sobre esta actividad que tienes. Una de las razones más importantes por lo que yo estoy en esta región es para enseñarles a producir sus propios hongos. La variedad es Pleurotus ostratus, que es el hongo Z, y tenemos un proceso pues casero, está al alcance de todos, y bueno, pues la importancia de que nosotros ya tengamos que consumirnos, tenemos que producir nuestro propio alimento, pues es algo muy importante, y sobre todo para que pues no devastemos de hongos a la montaña, ¿verdad? También, bueno, pero Adrianita, dime, ¿cómo es que te empiezas a involucrar en ¿cómo te empiezas a enganchar o a interesar por el reino Fungi? A ver, ¿Cómo es que entras en este mundo, en este reino? Bueno, porque mi abuela desde pequeña me llevaba al campo a recolectar hongos. ¿Tu abuela de dónde? Pues ella, pues es hija de una francesa, pero vive en México. Vivíamos en San Lorenzo Texonco y ahí había un campo. Entonces en la mañana, muy tempranito, como a las 6 de la mañana, nos levantaba a todos los nietos y nos decía, vamos a recolectar hongos, íbamos a recolectar hongos. Ajá. Entonces yo era muy buena, estaba chiquita y me acuerdo que los veía, pues se ven blanquitos y tempranito salían y íbamos a recolectar los hongos. Ajá. Y luego nos los comíamos, entonces pues yo les tuve mucho amor, ¿no? Ajá. Desde muy pequeña. Es un recuerdo de la infancia muy atesorado. Yo creo que resonó mucho, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, y ya de grande, ¿cómo es que te empiezas a especializar en el conocimiento del reino fungi? Pues en la Universidad de Chapingo, pues conozco a la maestra Clarita, nos daba nuestra maestra de laboratorio, y pues ella tenía su laboratorio, tiene una maestría en hongos, y a mí me gustó su mundo. Entonces me empecé a meter al laboratorio, preguntaba cómo se hace esto, cómo se hace. Ella me invitó, entonces pues ahí me pegué con la maestra y hasta ya, que no aprendí. Y ahora pues me gustó tanto que yo quisiera que toda la gente pudiera producirlos y beneficiarse del valor nutricional que requiere en estos días la humanidad, pues para su beneficio, ¿verdad? Claro, bueno, pues ahorita nos cuentas, ¿no?, en el siguiente bloque más sobre estos beneficios y bondades, ¿no?, que tienen pues los honguitos, ¿no?, o el reino fungi. Pero bueno, ahorita, Adrianita, más bien, cuéntanos, ¿no? más bien, síguenos contando sobre las diferentes variedades que existen, ¿no? Pero más no solamente sus nombres, sino como quizá algunas características, ¿no? Y sobre todo, porque bueno, hay muchas variedades que solo encuentras aquí, ¿no? Y que es una de las razones quizá por las que tú, pues te viniste a vivir a San Pedro Nexapa, ¿no? Porque bueno, tú eres, me comentas, ¿no?, de Iztapalapa, ¿no? Por allá están tus orígenes. Pero bueno, pues ya crecidas tus hijos, ya como en un rol de querer, pues no sé, quizá cambiar de vida, de dinámica, no sé, más bien tú cuéntanos cómo es que vienes aquí a San Pedro Nexapa. ¿Cómo llegas a San Pedro Nexapa? Pues desde que practicaba atletismo, pues entrenaba acá en estas montañas y cada que pasaba por acá decía, ay, me gustaría tener una casa cerca de la montaña para levantarme, entrenar, llegar. Sí, porque bueno, entre tus otras ajonjoleadas, ¿no? Sí. Porque también les ajonjale todos los moles, como a todos los que pasan por ese programa, pues eres atleta, ¿no? De alto rendimiento, entonces, bueno, pero esa parte también nos las cuentas despuesito. Entonces, justo, ¿no? Estás entrenando y vienes a estos lugares y te enamoras como muchos en nosotros que pues venimos y nos enamoramos de estos paisajes y de estas montañas maravillosas, ¿no? Pues sí, me encantaron estas montañas, que tanto que yo dije, no, yo aquí, de aquí soy, y pues las montañas tienen todo lo que a mí me gusta. Me fascinan los hongos, me fascina el agua, el aire, todos los elementos, la tierra, me gusta el aroma a bosque y pues la vida, ¿no? La sensación que te da la montaña es totalmente diferente a la de la ciudad. Entonces dije, no, yo vengo a vivir a la montaña ya. Ya terminé mi trabajo en la ciudad, me voy a la montañita. Y hasta estos días aquí estoy. Y bueno, pues también pues participando, no sé si desde que llegas aquí a Mecameca o desde antes, en esto que es la tradición mexicana, ¿no? Que bueno, ya eres abuela joven. Y que bueno, no sé si lo has empezado a practicar desde que llegaste a la región o ya lo traías. Pues es que una cosa te lleva a otra, ¿no? Todo está interrelacionado, ¿no? Por ejemplo, en el Cerro de la Estrella ahí practicaba, bueno, yo soy de, mi papá es nativo de Iztapalapa, yo soy de Iztapalapa, entré en el Cerro de la Estrella y ahí casualmente pues está una pirámide, la del Fuego Nuevo, el abuelo Memo de ahí, junto con la abuela Lupita, pues me ven cualidades y me piden de favor que si les llevo el fuego a Teotihuacán, a Ixcatiopan, pues a los diferentes eventos. Entonces me tomaron primeramente como corredora, por mi resistencia y porque corría largas distancias.

las condiciones del lugar para la facilitación del proceso del honguito, ¿no? Que, bueno, de alguna manera te especializaste en esto. Pero bueno, pues tienes de alguna manera como un método, ¿no? Que compartes, tienes un proceso especial que, bueno, has estado compartiendo, pues no solamente a tus cercanos, sino también a, pues en otras comunidades indígenas de nuestro país, ¿no? En este caso, como en Olinalá, Guerrero, ¿no? Que, bueno, comentas que incluso es una comunidad en donde todavía se habla náhuatl, y bueno, pues cuéntanos sobre esa experiencia, sobre ese trabajo y sobre ese proceso. Pues fue el último lugar donde asistimos, es en Tecorrales, Olinalá. Pues hay bastantes comunidades que hablan la lengua náhuatl, y pues me invitaron y llegué, y bueno, ahí trabajamos con paja de arroz, y pues el proceso es muy sencillo. Remojamos la paja de trigo, la remojamos con un poquito de cal, la sacamos, la metemos en bolsas de plástico, la esterilizamos y posteriormente le ponemos el micelio. El micelio lo embolsamos y le damos lo metemos a un cuarto oscuro para que incube un rato, checamos de que no se contamine, y pues en esa región, por el clima que es más caluroso, a los 15 días ya teníamos producción. El micelio lo conseguimos aquí en la Universidad de Chapingo o en Producel. Es muy económico, te sale como 25 pesos el kilo de hongoseta. Y pues utilizamos el micelio viene siendo como la semillita. La semilla, ¿no? Ok. Pero en hongo se llama micelio, son esporas. Y pues te sale muy económico el proceso. Pues trabajamos con los desechos de cosechas, como pues los sobrantes del trigo, los sobrantes de la paja de avena, de la cebada. En la cuestión por allá por Oaxaca, pues nos sirve el desperdicio de café. Aquí en Morelos, por ejemplo, hemos trabajado con la paja de arroz. De caña, Se puede trabajar con desperdicio de maíz, de cacahuate, bueno, de todo lo que ya haya concluido su ciclo biológico, materia orgánica, nos sirve como sustrato para poder sembrar los hongos. Los honguitos, ok. Y bueno, pues este es un proceso que tú has estado compartiendo, ¿no? Te digo, bueno, más bien me comentas en diferentes partes de la República, incluso pues también pues has dado algunas pláticas, conferencias, talleres, ¿no? Y bueno, pues también nos haces como una invitación, ¿no? Al auditorio de La Voladora Radio, a toda la banda banderola que quiera aprender a producir honguito Z, ¿no? Pues pueden acercarse con Adriana, porque bueno, pues es no solamente es algo que nos beneficia de nuestra salud, ¿no? O sea, los honguitos en sí, bueno, el honguito Z en este caso tiene muchísimos beneficios. Entonces, bueno, más bien platícanos sobre estos beneficios que tiene en este caso el hongo Z, ¿no? Que es el que tú de alguna manera trabajas más, ¿no? Pues primeramente en el valor nutricional, pues estamos dando cuenta que pues hay muchas enfermedades, ¿sí? Porque no nos alimentamos bien, y es una buena opción, además es muy económica, ¿no? Pues un kilo de hongos te vale entre 50 pesos, 60 pesos. Tú los puedes producir hasta con más o menos en ese costo, o sacarías lo doble, ¿no? Entonces el proceso es muy fácil, y pues yo los invito a que lo puedes consumir en ceviche. En ceviche puedes hacer desmenuzar el hongo Z, poner el aceite de olivo, un poco de capsu, le pones aguacate, le pones jitomate, cilantro, chilito. Y espérate, que ya me dio hambre. Y ya te quedan unas tostadas deliciosas, ¿no? Un cevichito de honguito Z, ¿no? Pues sí. Ahorita en la Navidad, ¿no? Pues para que no gastes nada mucho, pues puedes hacer un pozole con setas. Ándale, pozole. Además, atención a todos los veganos, a todos los vegetarianos, ¿verdad? Están fascinados con los hongos. Una ensalada pues sí, de hongo. Inclusive en la feria del hongo aquí en San Pedro Nexapa, que es a finales del mes de julio, pues hacemos hay quien hace atole de hongo, sí, mermelada de hongo. Está barbacoa de hongo, yo me acuerdo, así como no, en la feria del hongo allá en San Pedro, sí, en Xapa, ¿no? Ya tenemos nuestra feria, ya vamos por el cuarto año, con mucho éxito. Y pues un saludo a todas las hongueras. Saludos a todas las hongueras de San Pedro Nexapa, que también, pues por acá cuando llega a haber ferias, carnavales, aquí en Amecameca ya tienen su carpa especial, ¿no? Para todas las quesadillas deliciosas de todas las hongueras de San Pedro Nexapa también. Bueno, pues son, ya los vamos a instituir como patrimonio de la humanidad aquí en la región de los volcanes. ¡Ah! ¿No? Pues por labor es importante, muy importante. Es que también, por ejemplo, o sea, tú tienes poco tiempo de alguna manera, pues avecindada aquí en la región, pero bueno, pues así como tu abuela te llevaba a recolectarlo allá, pues aquí hay abuelitas de muchísima tradición que pues ha sido su modus vivendi desde de generaciones atrás, ¿no? Que han pues de alguna manera subsistido y hecho su vida a través de la recolección de hongo, la siembra de hongo, ¿no? Entonces, que a lo mejor no fueron a Chapingo, ¿no? Pero bueno, pues tienen un conocimiento empírico, un conocimiento de contacto con el honguito, con el reino fungi, que bueno, y de un conocimiento que bueno, pues hay muchas veces, pues no te lo enseñan es en la universidad, ¿no? Sí, no, yo estoy muy agradecida con todas mis amigas, las hongueras de San Pedro Nexapa, porque yo he aprendido bastantes cosas, la mayor parte con ellas. En los veranos me voy con ellas a caminar con nuestra cubeta y te van platicando, este sirve, este es comestible, este es venenoso, y así, y probándolo, ¿verdad? O sea, ahí está doña Antonia, América, doña América. Silvestra, doña Natalia, pues un saludo a todas ellas, que te las vas a encontrar en toda la carretera hasta Tlamacas, vendiendo esos deliciosas sopas de hongo. Todas las quesadilleras que andan ahí en Tlamacas, digo, pues afortunadamente son gente de San Pedro, Nexapa, con mucho conocimiento. Y que bueno, pues ahí, además de recibiendo al turista, ¿no? De alimentando al turista, pues también, ¿no? Con mucho conocimiento sobre el honguito, con mucho conocimiento sobre la montaña, sobre las tradiciones de la región. Muchas veces son guardianes, ¿no? Guardianes de la montaña. Doña Trevi, que ahí la encuentras con su salsa de molcajete y sus hongos, siempre con su tortilla azul. Otra deliciosa manjar, ¿no? El manjar que se da con el acá. Maíz azul que se da en la región y las tortillitas azules. Y combinan bueno, muy bien, ¿no? Con los honguitos. Y bueno, pues ahora sí, vamos a hablar un poquito más a fondo del honguito psilocibe. A ver, cuéntanos sobre esta, pues no sé si es especie, tipo, a ver, tú dime qué es. Pues afortunadamente aquí en la cañada de Espayantla encontramos hongos psilocibe y pues tiene muchos beneficios. Hay muchos beneficios cuando tú lo llegas a consumir con respeto y con alguien que sabe, pues te beneficias bastante. Hay serios estudios que han ayudado a, son anticancerígenos. Hay mucha gente ahorita con cáncer y deberían de probar porque está comprobado científicamente que pues te ayuda mucho contra el cáncer, contra la anemia, contra muchas enfermedades. Por ejemplo, me hablas de la depresión, ¿no? O sea, la psilocibina tiene pues una sustancia también ahí media, no sé, apenas que ayuda contra la depresión. Apenas fuimos a una conferencia donde estuvo la presidenta de la psilocibina en México y es oficial y pues habla de los beneficios. Llegaron un grupo también de psiquiatras que están experimentando con el hongo psilocibe y han tenido mucho éxito. No te deja ninguna secuela de alguna, ya ves que hay reacciones después de consumo, está comprobado que no. Es como la medicina del alma, ¿no? O sea, no existe un medicamento que te cure el alma, pero los prehispánicos aquí en México pues ya lo tenían, ¿no? Teníamos nuestra medicina sagrada, entre ellos está el hongo. ¿Qué otras? Pues tenemos las plantas que vienen, claro, en el cuerpo de Xochipilli que encontraron aquí en Tlalmanalco. En su cuerpo de Xochipilli viene un hongo psilocibe de el Astecorium, que es el que se da aquí en la cañada de Nespayantla. También viene en su cuerpo, viene el oyoluki, viene el cacao, viene el floripondio, ¿sí? Viene el tabaco natural, ¿no? Okay. La planta del tabaco y así como otras puedes encontrar. Esas son las plantas naturales, las medicinas plantas naturales que nuestros ancestros utilizaban, ¿no? Bueno, pero pues ahondamos más en estos temas sabrositos. Regresando de un corte, regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 32 minutos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Esta gente que está loca. Te regala. Regresamos, banda banderola, a El Ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Y bueno, pues ya estamos en la media y ya saben que es la hora de los avisos parroquiales, de los agradecimientos a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias a la Escuela Secundaria Instituto Literario incorporada a la CIEM. Ellos, bueno, pues están ubicados en Calle de la Rosa sin número, entre Hidalgo y Cuauhtémoc, aquí en Amecameca, Estado de México. Y bueno, ellos son una escuela a nivel medio superior, nivel secundaria, pero bueno, tienen varios talleres como inglés, danza folclórica, música, teatro, computación, taekwondo y creo que hasta capoeira. Ah, bueno, pues pueden comunicarse al 597-11-507-97 o aquí a los teléfonos de la radio para que les demos más información sobre el Instituto Literario Escuela Secundaria incorporada a la CIEM. Y bueno, pues también muchísimas gracias a Terapia Física y Rehabilitación. Ellos se encuentran ubicados en Avenida Alzate número 37 entre Melchor Ocampo y Leona Vicario en Ozumba, Estado de México. Y bueno, pues nos ofrecen rehabilitación para esguinces, secuelas de fracturas, dolor de espalda, dolor de rodillas, tortícolis y bueno, secuela de eventos cerebrovascular y atención a la discapacidad, entre muchos otros servicios. Así es que bueno, si les interesa la terapia física y rehabilitación en Ozumba, pues hay una opción. Así es que comuníquense al 5614-9179-39 o ya saben, aquí a La Voladora Radio. Y bueno, pues también la llantera González Team o Time invita el miércoles 25 de diciembre, el mero día de Navidad, al gran espectáculo de lucha libre Triple A a las 5 de la tarde. Esto, no sé a dónde se va a llevar a cabo, pero puedes venir por una cortesía para el espectáculo aquí a La Voladora Radio. Así es que, bueno, ya sabes, si te quieres ganar dos cortesías, comunícate con nosotros o ven a La Voladora para que vayas a las luchas. Lucha Libre Triple A el 25 de diciembre a las 5 de la tarde. Organiza Llantera González Time. Invita. Y bueno, pues también gracias a Accesorios Automotrices Ortiz. Ellos pues nos ofrecen focos LEDs, faros, aromatizantes, cubrevolantes y bueno, todo para el automóvil. Y están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en Amecameca. Y si dicen que escucharon este anuncio en la radio por La Voladora Radio, van a tener un descuento en la compra de sus accesorios automotrices en Accesorios Automotrices Ortiz. Para más información, 55 13 57 0303 o a los teléfonos de La Voladora Radio. Y bueno, pues también continúan los recorridos nocturnos en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Este viernes, domingo 22 y domingo 29, dos últimos domingos de diciembre a las 6 y a las 6 y media de la tarde. Conoce el conjunto conventual de la Asunción, uno de los más antiguos del Valle de México. Esto en coordinación con el Consejo Parroquial de Cultura. Te invitan a estos recorridos nocturnos en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Amecameca. Todavía los últimos domingos, domingo 22 y domingo 29. Bueno, y bueno, pues antes de continuar, ya saben que también es el momento de mandar saluditos a toda la banda que nos está escuchando o que por lo menos, si no nos está escuchando, nos pone likecitos por acá, en el Facebook. Bueno, pues muchísimas gracias a Janet Pizarro, saluditos, a Gilberto Urbina, ¿no? A Camino Grajeda y Paula Andrea Espinal, que supongo que debe ser amiga de Adrianita, porque mía no es. Bueno, saludos también a David Pedraza y a Karina, a Rafa Calderón y a Araceli Aguilera Jiménez. Muchos saluditos, esperemos que nos estén sintonizando. Estamos aquí en la plática amena con Adrianita Alvarado, Adriana Alvarado Olvera. Ella, pues ya saben, especialista en el reino funky y pues danzante de la tradición mexicana y bueno, pues también corredora de alto rendimiento, atleta de alto rendimiento. Bueno, pero justo en este tenor, ¿no?, de la danza, de la tradición de la mexicana, de la danza de la tradición mexicana, que bueno, no sé cuánto tiempo tienes dentro de este, pues, pues grupo, y también me estabas comentando, ¿no?, sobre que te acabas de incorporar a una danza de la luna, ¿no? Bueno, pero bueno, háblanos sobre pues tu experiencia, tu contacto, tu trabajo, tu caminar, ¿no?, con la danza. Pues retomando que cuando me entregaban el fuego en el Cerro de la Estrella, pues me mandaban por mi resistencia a como experiencia de corredora, pues me llevaban, era portadora del Fuego Nuevo y lo llevé a Templo Mayor, a Teotihuacán, a varios eventos, a Ixcatiopan. Entonces llegaba tan cansada que yo ya me iba a descansar y pues no quería saber nada ya. Entonces yo veía que pues hacían danzas y todo, pero no entendía todo eso, rituales. Y hasta que un día en una entrega de un fuego, me invita el abuelo y la abuela, me dicen, quédate, nos gustaría que fueras parte de nuestro grupo. Y pues así inicié, me quedé viendo, me metieron en un círculo de danza y pues yo iba viendo cómo danzaban y, y pues empecé a acudir, a aprender un poquito y hasta ahorita estoy acudiendo a, tengo mi primer año en la danza de la luna con la abuela Maninali. Afortunadamente pues tuve mucha suerte al que la abuela me invitara. Esta danza se da en Teotihuacán, donde se reúnen más de 500 mujeres de todas partes del mundo. Más de 500 mujeres de todas partes del mundo a esta danza de la luna. Es muy importante para la mujer porque trabajas tus lados oscuros, ¿no? y pues es algo importantísimo, ¿no? Para una como mujer, la energía que nos corresponde pues es la luna. Uh-huh. Y pues yo aquí tenemos el, ¿has visto cómo sale la luna atrás de la estás igual? Sí, preciosa, claro. Hermosa, o sea, yo tengo una conexión así padrísima con la luna y pues para mí la montaña, la danza, los hongos y es la vida, ¿no? ¿Qué más quieres, no? ¿Qué más? Sí, bueno, pues esta experiencia, ¿no? Que has tenido también a través de la danza, que te ha llevado también a muchísimos lugares, ¿no? Tú cada rato me andas invitando, que vámonos acá, que van a hacer la danza de quién sabe qué, y que vámonos allá, que vamos a danzarle a quién sabe quién. Y híjole, yo me quisiera ir contigo a todos lados, a todos esos lugares, ¿no? Pero bueno, pues luego no puedo, ya sabes, esto de ser ajonjolí, pues no me deja. Pero bueno, pues. Más bien, tú platícanos, ¿no? Sobre esta experiencia que has tenido durante todo este tiempo, que te ha ido a viajar lugares, que te ha llevado a conocer muchísima gente, que te ha llevado a, pues, a conocer, no sé, muchas poblaciones, ¿no? En el interior de nuestro país. Pues es que, afortunadamente, cuando tú te dejas fluir, ajá, o sea, no tienes que estar así como que pegada a fuerzas a un trabajo. Cuando tú realmente haces lo que te gusta, solita vibras y fluyes. Por ejemplo, a mí me gustaba correr y me decían en mi casa, ¿cómo que vives de correr? Pues claro, o sea, si tú te profesionalizas bien, bien en lo que tú, en lo que a ti te gusta y lo haces bien como debe de ser, puedes vivir de eso. Por ejemplo, yo cuando corría, ganaba competencias y ganaba dinero. Entonces, lo que una persona se va a ganar en todo un mes, yo me lo podía ganar en una hora y media, ¿no? En una carrera. Y de eso... Pues ya mis papás se pusieron felices, pues dijeron, oye, hija, qué inteligente, ¿no? Ya no, mira, ¿sabes qué? Tengo una semana para mí. Entonces, pues yo disfrutaba, me iba a un evento cultural. Entonces, me invitaban a Iscatiopan, me iban. Que me invitaban a Teotihuacán, me voy para allá. Que me invitan a Veracruz, a Morelos, a donde fuera. Ahorita, la invitación más próxima que tengo es a España, con esto del hambre cero, que se está dando en Madrid. Pues me hicieron la invitación... porque precisamente, ¿sabes?, se están dando cuenta que con el cambio climático hace falta gente que meta las manos a la tierra, ¿no? O sea, ya casi nadie queremos meter las manos a la tierra. Sí. Entonces, sí, es algo bien importante, pues voy a ir a enseñarles a producir hongo Zeta ahí en ahora en un encuentro hispanoamericano que se va a dar en abril. Uh-huh. Y pues vamos a andar por allá. ¡Órale! Entonces te vas a ir a España, Adrianita. Sí. Bueno, está bien, con que regreses antes de las lluvias, todo está bien. Sí. Oye, pero bueno, también referente a lo de la danza de la luna, pues está el trabajo que estás haciendo con la maestra, con la abuelita Edgar Estivale. Que bueno, ahorita está enfermita, que le mandamos muchos saludos, pero bueno, pues háblanos más sobre el trabajo que haces con estos abuelos. Pues recién que llegué para acá, pues vienen todas mis amigas del Cerro de la Estrella, que son del Fuego Nuevo, y vienen a entregar un fuego, enlazar el fuego del Cerro de la Estrella con el fuego del Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Y en ese momento conozco a la abuela Edgar. Viene un camión lleno de danzantes de allá de Iztapalapa y también de la ciudad, y entre ellas venía la abuela. Uh-huh. Entonces yo traía mi mochila, adentro de mi mochila traigo mi uniforme, pero yo me bajé como deportista, ¿no? Y traía mi teposcomi en la mano. Entonces llego y le encuentro y se me queda viendo y dicen, ellas le dicen, ya llegó Adriana, y se me queda viendo y me dice, ¿tú eres Adriana? Le dije, sí. ¿Y tú eres la portada del fuego? Le dije, sí. Y me dice, ¿dónde está tu falda? Y le dije, aquí en mi mochila. Pues, ¿qué esperas? Cámbiate. Y no, pues sí, la abuela, mi falda. Lo primero, la Seagull debe traer su falda, ¿no? O sea, la Seagull, la cuestión energética. Claro. La importancia de que la mujer use la falda. No, pues me puso una regañiza que hasta la fecha... Desde ahí empecé a aprender con ella. Y desde ahí subes a la montaña en falda. ¡Ah! Pues es muy importante, claro, claro, para la mujer, ¿eh? Bueno, debe tener un simbolismo, ¿no? O sea, si hay, o sea, importancia, bueno, en lo simbólico, ¿no? Es parte de que cuando la mujer empieza a usar la falda en México y en todo el mundo, va a recuperar muchas cosas, ¿sí? Espiritualmente hablando, en cuestión de nuestra cultura. Si te das cuenta, en los pueblos la mujer usa falda. Cuando has ido a una etnia donde las mujeres anden en pantalón, no las vas a encontrar en pantalón. Tú te vas a Oaxaca, su falda.

Y bueno, danzante de la tradición mexicana, danzante de la danza de la luna, corredora de alto rendimiento, y bueno, pues también siempre está súper activa haciendo cosas, ¿no? Ahorita está tomando un curso de escultura en barro, bueno, ahorita que nos platique, porque bueno, pues también, como les comentábamos, ¿no? Pues ella imparte estos cursos, estos talleres para que podamos aprender a cultivar y a cosechar nuestro propio hongo Z en la comodidad de nuestros hogares, ¿no? Y bueno, pues además de ahorrarnos una lanita, ¿no? En dinero, pues también pues nos beneficia mucho en nuestra salud, ¿no? El estar consumiendo este honguito, ¿no? El alimentarnos de esta manera, de una manera más sana. Y bueno, Adrianita, invítanos al próximo tallercito que vas a dar. Bueno, pues les invitamos a todas las personas interesadas en aprender a producir hongo Z con una ecotecnia muy fácil, y aquí en la casa de, vamos a estar en la casa del agricultor que está en Huehuecalco, a la entrada de Huehuecalco tenemos la casa del agricultor, vamos a estar en el mes de enero, ¿sí? Okay. Todos los que están interesados, pues sean bienvenidos. Pueden comunicarse, digo, está en las redes sociales de Adriana Alvarado, así la pueden encontrar como Adriana Alvarado y pueden contactarla. Y también es a través de la página de la Casa del Agricultor, ¿no? Que también ahí es donde ha estado trabajando, no tiene mucho, pero bueno, está comenzando a trabajar con ellos. Y bueno, pues a ver, también cuéntanos de este cursito que estás tomando ahí en la Casa del Agricultor, que hasta a mí se me antoja. Lo que pasa es que vengo de familia de escultores y me llamó la atención el taller que están impartiendo allí. Y también una invitación a los que quieran aprender. La maestra me dice, oye, hazme publicidad, porque hay muchos talleres importantes y muy bonitos como el de escultura y no hay mucha gente. Entonces, la gente que pues está aburrida en su casa, ¿no? Que quiera aprender algo, pues ¿vos? Ahí las esperamos para que aprendan escultura. Estamos haciendo unas gárgolas. Ah, sí. Unas gárgolas para regalar a unos amigos. A ver, hacer un xochipilli mejor. Ahorita que estamos hablando de xochipilli, mejor deberías de hacerte un xochipilli en barro, ¿no? ¿Cómo pues, ves? Pues voy a empezar a ver qué sale. Pues está súper chido. Y bueno, pues sí, ojalá podamos tener pronto por aquí en cabina las personas de la casa del agricultor, porque bueno, pues también están haciendo un trabajo importante en la región, ¿no? Bueno, pues ya nada más, si quieren contactar a Adrianita, pues ya saben, redes sociales, también en su número de celular. ¿Sí? Doy mi número de celular, es el 5611-533242. 5611-533242. Ok, bueno, pues ese es su número de Adriana. Si quieren, si tienen alguna duda, ya saben, también pueden comunicarse a la Voladora Radio o en cualquiera de mis redes sociales, pues también les puedo dar información sobre Adrianita, ¿no? Y bueno, pues antes de despedirnos, pues yo espero que el próximo año, ¿no? En las lluvias, pues volvamos a armar otro viajecito, otro tourcito, ¿no? Con algunos amigos, con algunos conocidos cercanos, ¿no? Para pues tener esta experiencia, ¿no? Mucha gente pues a lo mejor tiene prejuicios sobre el consumo del hongo psilocibe, ¿no? Piensan que es una droga, ¿no? No sé, ¿no? Pero bueno, pues en realidad, como lo comentabas hace rato, pues es un ritual, ¿no? Cuando se hace con una persona pues de conocimiento, cuando se hace pues con conciencia, con una intención, ¿no? Y sobre todo pues desde el corazón también, con una intención de sanar, pues yo creo que pues no tiene nada que ver con las drogas, pero pues ojalá podamos tener nuevamente esta experiencia, ¿no? Contigo, no sé, también creo que la casa de la abuela Edda, pues no sé si ya la iban a vender o no. Sí, bueno, está en venta para alguien que quiera hacer algún proyecto. Es una hectárea y media, tiene temazcal, tiene cabaña de madera, y pues desafortunadamente la abuela ya está muy grave y pues sus hijos quieren vender esta propiedad. Está en camino a Tomacoco, abajo de la UMA. Uh-huh. Pues tiene escrituras y estamos pidiendo bien barato,